cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Aníbal Fernández, Eduardo Guado de Pedro. No le quiero quitar méritos, pero le falta mucho para ser candidato. El ministro de Seguridad chicaneó a su par del interior, al que le bajaron su precandidatura presidencial previo al cierre de listas de Unión por la Patria. Fernández dijo que no tiene nada personal contra su compañero de gabinete e hizo un paralelismo con el expresidente de España, Felipe González. Tenía 41 años cuando entró a la Moncloa, pero era Felipe González. No es Guado, con todo respeto, no le quito méritos. Que arme su carrera en 15, 20 años, a lo mejor es candidato, presidente y a lo mejor es el mejor presidente, afirmó Fernández en declaraciones radiales. Internacionales. El Ministerio de Defensa de Israel indicó que los operativos antiterroristas en Cisjordania avanzan según lo planeado. Yoav Galán respaldó a las tropas tras los bombardeos contra un centro de operaciones terroristas en el campamento de Jenin. Deportes. Boca le reclama una deuda de $500,000 a Agustín Almendra. Mientras el volante define los últimos detalles para llegar a Racing tras quedar libre, en el CNI se trabajan en legales para que salde esa millonaria suma que se le adelantó en el pasado. Espectáculos. Para ver en casa, American Underdog, la historia de Kurt Warner. Esta película biográfica narra la increíble trayectoria de jugador más valioso de la NFL y mariscal de campo del Salón de la Fama, Kurt Warner, quien pasó de abastecer los estantes de un supermercado a convertirse en una estrella de fútbol americano. La historia contará los inicios del atleta hasta cómo el apoyo de su familia, su esposa y sus entrenadores hace que persevere y logre sus metas. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. A ese hombre que se cree muy dueño de lo que fue mío. A ese hombre que tan orgulloso ahora va contigo. Porque no le dices toda la verdad, que fuiste mi amante, que me diste todo, cuánto sabes dar, que junto en mis brazos te hiciste mujer, y aún siente mis besos quemando tu piel. Él piensa en mí, estando con él, mientras te acaricia, lleno de pasión, tu mente es infiel, confiésalo todo, libera tu alma y no lo engañes más, no vivas fingiendo, verás que más tarde te arrepentirás, tú a él no lo quieres. Soy algo más. Tú a él no lo quieres, nunca lo querrás. Porque fui en tu vida, tu fin, tu principio. Eso y algo más. Habla francamente, dile. Soy en tu vida, tu principio y fin, mami. Habla francamente, dile la verdad, que tú no lo quieres, nunca lo querrás. ¿Para qué fingir? ¿Para

café sabe mejor. Pruébalo. De tantos serenatas en las mañanas al despertar. Yo me quedo, amore, yo me quedo. Con mi guitarra te imploro, no me dejes marchar. Yo me quedo, mami, yo me quedo. No permitas que tu enfado me haga un desaire. Yo me quedo, amore, yo me quedo. Pero si es tu decisión que yo me vaya, me destroza este final. El café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. El Tour de Francia vivió ayer una jornada bastante accidentada luego de registrarse tres caídas en el final. Sin embargo, no se presentaron cambios en la clasificación general y Adam Yates del equipo de los Emiratos Árabes conservó la camiseta amarilla de líder. El belga Jasper Philipsen repitió etapa con su equipo Alpecin de Koenig. Fue el más rápido de todos y se quedó con el sprint final superando al australiano Caleb Ewan del Lotto Destiny y al alemán Phil Bahaus del equipo Marine Victorious. Segundo y tercero respectivamente. Hoy se disputa la quinta etapa entre Po y La Rue, con un recorrido de 167 kilómetros y tendrá tres puertos de alta montaña, uno fuera de categoría, el segundo de tercera categoría y el final de primera categoría. Enaldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, aseguró que Carlo Ancelotti, el italiano, será el seleccionador de Brasil en la Copa América 2024, que se va a celebrar a partir del 20 de junio en los Estados Unidos. El máximo mandatario del fútbol brasileño lo afirmó durante la confirmación de Fernando Diniz como técnico interino hasta que el italiano se haga cargo de la selección. Por el momento, ni el Real Madrid ni Ancelotti se han pronunciado sobre el tema, pero lo que parece ya seguro es que después de finalizar la temporada que está por comenzar en el fútbol europeo y de España, el técnico madridista continuará con el trabajo al frente de la selección Brasil. Hoy se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Los 16 equipos estarán divididos en dos bolilleros y los cruces para definir los partidos serán entre un equipo del Bombo 1 y otro del Bombo 2. Los clubes del Bombo 2 arrancarán los octavos de final en condición de local. Para la Copa Libertadores en el Bombo 1, Palmeiras de Brasil, Olimpia del Paraguay, Racing de Argentina, Boca Juniors de Argentina, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, Inter de Porto Alegre de Brasil y Fluminense de Brasil. En el Bombo 2, Bolívar de Bolivia, Flamengo de Brasil, Nacional de Uruguay, Argentino Junior de Argentina, Atlético Mineiro de Brasil, River Plate de Argentina, Atlético Nacional y Deportivo Pereira de Colombia. Mientras que en la Copa Suramericana, los equipos clasificados a octavos de final estarán así. En el bolillero número 1, Sao Paulo, Newell's Old Boys, Fortaleza, Defensa y Justicia, Bragantino, Liga de Quito, Goiás y Guaraní. Y en el bolillero número 2, habrá que esperar el cruce entre los segundos del grupo de la Copa Suramericana y los terceros de la Copa Libertadores. Barcelona o Estudiantes de la Plata, Ñublense o Audax Italiano, Patronato o Botafogo, Colo-Colo o América de Minas Gerais, Libertad o Tigre, Corinthians o Universitario del Perú, Sporting Cristal o Emelec y el Independiente Medellín o San Lorenzo de Almagro. El número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz, clasificó sin problemas para la segunda ronda de Wimbledon ante el francés Jeremy Chardy, que disputó su último partido como tenista perdiendo 6-0, 6-2 y 7-5. Chardy, de 36 años, le queda el torneo de dobles en Wimbledon, ya que anunció oficialmente que se retirará tras el Abierto Británico. A su vez, Roger Federer fue ovacionado en Wimbledon. El suizo de 41 años, quien se retiró del tenis en septiembre, fue homenajeado en el Grand Slam que conquistó en 8 ocasiones. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Estaban en un juicio cuando el fiscal le pregunta a la mujer que iban a indagar. Después de haber envenenado a su esposo, ¿no le dio remordimiento? Sí, cuando me pidió otro plato de guiso. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Once veinticinco, vamos llegando ya a la curva final de nuestro programa en el café de la mañana. Cafecito rico y sabrosito. A esta hora cae siempre bien, ¿no? No hay ningún problema. Siempre va a caer bien eso. Bueno, la gente que me está escribiendo por acá me estaban preguntando sobre algunas actividades que hay fuera de Victoria. La verdad no tengo mucho conocimiento, no quiero ir a confundir a nadie, de modo que no tengo que si hay bus para ver Espinosa Paz, no lo sé, ni sabía que Espinosa Paz venía, pero bueno. Clementina nos dice: definitivamente yo ya fui, pero repetiría, no me cansaría de ir, y es poder estar en París. Vea, tiene audiencia París, ¿no? Tiene bastante audiencia París, eso está bien. Eso está bien. 11 de la mañana, 27 minutos, sigo viendo por acá. Respuestas. A ver, es que son tres WhatsApp, ¿eh? Que hay que estar mirando el uno, el otro, allá, acá, más allá. Nos dice por acá: hola, buenos días. Usted pregunta de qué le gustaría, a dónde le gustaría viajar. ¿A ti dónde te gustaría? Yo ya dije que era la República Dominicana. Me están preguntando a mí. La República Dominicana. No digo la segunda parte de lo que escribí aquí porque... ¡Ay, mi gente! Ustedes, lo más lindo del mundo. 11:27. Déjeme quieto. Venga, Peto, ese es otro. A ver, Peto, ese, antes de que llegamos con música. Levántate con el café. El café. Madre dio luz a su bebé. Cuando ya está recuperada, el doctor le dice: su hijo está muy bien, señora, pero le tuvimos que poner oxígeno. Y la señora, toda preocupada, responde: ay, qué pena, yo le quería poner Francisco. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo, mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti, pues tú me

No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Se finí, 11 de la mañana, 45 minutos. Regresaremos más tarde, sobre 16 horas, si Dios nos lo permite. El clima está sabroso, o sea, ponerte una vueltica. Aprovecha los rayitos de sol. Las últimas dos respuestas. Me dice, quiero ir a Oslo. Carlos, ¿qué dice para Oslo? Y de paso visito unos familiares. Este quiere verla redonda. Y Miriam nos dice, bueno, definitivamente yo iría a Rusia. Es un país extremadamente extraño para nosotros y me gustaría conocer de cerca su cultura. Bueno, ahí está. Gracias por participar en el tema del día. Para toda la gente que estuvo ahí pendiente, saludamos a doña Rocío y todo su grupo de trabajo que a esta hora están escuchándonos. No se olvide que se necesita, hombre, quien los haya visto, el pasaporte de Diego Ancízar Brand. Por favor, llamar 679-6770-57. Nos escuchamos en la tarde. Agüeres, ¿qué les digo? El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Euro Latina es más música. El café sabe mejor. Pruébalo. Si eres mía, era mucho tiempo. Tengo las manos frías. No ha llegado el momento. Aún estás convencida. No te quites la ropa. Te quiero adivinar. Y no mires la hora. Que todo llegará. No te quites la ropa. Quiero hacerlo yo. No te quites la ropa, que nos faltan caricias, un poco de locura, un poco de conquista, aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida, cuando te queme el fuego, seré tuyo mi vida. No te quites la ropa, te quiero adivinar, y no mires la hora, que todo llega. Yo.